justicia, la ridiculización del pueblo por parte del gobierno, todos los cambios que se han hecho cuando el pueblo ha reclamado son soluciones parche que no funcionan y que no siguen vigentes. La venta de nuestros recursos naturales, que envenenaron nuestra agua, la poca valoración del oficio, que la salud sea deficiente por falta de recursos, que la torta esté tan mal repartida, la prohibición, represión y ridiculización que hace el gobierno abiertamente del pueblo, los sueldos demasiado altos de las personas del gobierno, que nos criminalicen, las pensiones del adulto mayor y las cuotas mortuorias que no resuelven los problemas de la gente, el manejo de la información, desinformación y manipulación de los medios, el CAE y el endeudamiento de las personas, la educación y salud como negocio. ¿Qué oportunidades de lograr? Cambiar la Constitución a través de la Asamblea Constituyente, que se respete y que sea un cambio profundo. Cuidar los recursos del país, nacionalizarlos y nunca privatizarlos. La comunidad haciendo política, la comunidad organizada. Que podamos más adelante nacionalizar nuestros recursos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible seguir adelante con esto? Asamblea Constituyente primero que todo, nueva constitución, que se reparta mejor la torta, la dieta parlamentaria que sea fitness real, que no haya sueldos vitalicios y abajo los privilegios militares y policiales. ¿Existen demandas prioritarias? Sí. Reajustes del sueldo básico, reajustes de las pensiones, que se vaya la AFP, nacionalización de los recursos naturales, más presupuesto para la salud y educación, menos para los militares y carabineros, asamblea constituyente ahora. Y que todo esto sea urgente, queremos cambios antes de un año. ¿Se necesita asamblea? Sí, con muchos signos de eso. ¿Qué tipo de acciones debemos hacer? Esto mismo, cabildos abiertos, que se escuche a la gente, asamblea constituyente y que vuelva a la educación cívica. Marcelo. A ver, primero, la gente está aburrida por el estado de la salud de nuestro país, por las AFP, las bajas pensiones actuales, por el encarecimiento de todo, se transforma todo en algo inalcanzable, en algo donde hay que pedir créditos para poder desarrollar los proyectos que la gente en general quiere hacer. En la educación, es una transformación total de la educación, entendiendo que la educación es la idea que tenemos de nosotros para donde queremos que vaya el país. Y no como uno diría que la educación es la idea de algunos pocos de para donde vaya el país, que está totalmente superditada al modelo neoliberal en el que vivimos y que estamos hechos de currículum, está hecho para eso, no para la gente, sino que para seguir enriqueciendo a los que son ricos y para seguir desarrollando este mismo modelo. Entonces, la educación requiere un cambio profundo. En general, todas estas cosas requieren un cambio profundo, ¿sí? Un tema de sobreendeudamiento. Pensamos que la gente está muy aburrida de que todo lo que tiene que pagar lo hay que pagar el sino que tiene que pagarlo con crédito. Y eso supone que luego de un tiempo la gente tiene que empezar a pagar esos créditos. Y mucha gente, y es muy débil también el sistema de trabajo, por lo tanto va a tener una persona que pierde el trabajo nomás para que se le vaya la vida a miles. La vivienda está siendo hoy día cada vez más inalcanzable, pensamos los precios, los valores de la vivienda. Incluso antes había mucho crédito para hacerlo, pero hoy día ya se está acabando eso y la gente está quedándose sin casa. Esto tiene que ver con una desigualdad profunda social donde hay un grupo minoritario chileno y chilena que tiene una realidad totalmente distinta a la que la mayoría tiene. No tenemos servicios básicos como derechos. Servicios, por ejemplo, bueno, como hemos hablado, la salud, la educación, la vivienda, estos no son derechos nuestros, son parte del sistema donde uno tiene que pagar. Pensamos también, o lo observamos desde la perspectiva, nos damos cuenta que el país como que no tiene una dirección clara, o a lo mejor sí la tiene, pero no es lo que nosotros queremos, sino que tiene que ver con una dirección que no tiene nada que ver con lo que nosotros esperamos y nos gustaría que sí fuera. La dirección del país está fundamentalmente, por el país está dirigido por empresas, por los empresarios, luego los políticos, porque hablamos de eso, le echamos mucho la culpa a los políticos también, pero la base de todo, los políticos son trabajadores, hoy día de los empresarios y no son representantes del pueblo. La idea de cambiar la política partidista, no sé si la idea de cambiarla, pero entender bien que lo que necesitamos es hacer política, es organizarnos a través de eso y transformar la idea de que la política vale hongo, que la política es esto, que la política no es lo que está, nosotros todos estamos haciendo política en este momento. Hay una idea ahí en la gente en general y eso produce rechazo y eso luego produce de que tengamos a quienes tenemos allá arriba, ¿no? Luego de eso, lograr a través de estos mecanismos u otros, si ya estamos en este sistema, que ciertas personas nos representen, pero que realmente representen a la gente. O sea, que de aquí, de estos espacios, salgan las problemáticas reales de la gente y a través de estas problemáticas vayamos construyendo. Bueno, algunos temas un poco más locales. Va, perdón. Otro tema, el tema transporte. Aquí había alguien, uno de nosotros, que decía que tenía un tema con el transporte gratuito para el adulto mayor y para los estudiantes. Esta persona tenía un tema porque la VIP le servía para, no me acuerdo cómo era bien. Claro, solo para el metro, pero luego si tenía que tomar el micro, no había respuesta que hay para la tercera edad. Entonces hay todos estos temas están rondando, pero sí son importantes, a lo mejor parecen ser unas pequeñas cosas, pero nos toca y nos llega a todos y a todas. Sueldos acordes a la realidad de hoy, a nuestra realidad. Porque, no sé qué lo decía recientemente ayer, pero nosotros se está comprando las necesidades básicas a través del crédito. Y ahí se fue toda la falla. Y eso está ocurriendo hace muchos años en Chile, entonces no tenemos una claridad con respecto a. No somos dueños en el fondo de nada, ¿no? Nada nos pertenece, todo les pertenece a las empresas. Eso es una locura también. Bueno, y con respecto a la esperanza que algo cambie, nosotros sí pensamos que esta es una oportunidad impresionante para poder generar cambios, tenemos que sostener la manifestación. Tenemos la idea de que tenemos la esperanza de que este tipo de movilizaciones, la esperanza lo pusimos ahí porque también tenemos la duda. ¿Cómo nosotros vamos a tener, si nosotros vamos a tener nosotros la capacidad de organizarnos a la altura de lo que está ocurriendo? Vamos, los chilenos y chilenas en general, porque acá tenemos la realidad y ya lo estamos haciendo, pero ¿podrá ocurrir esto en todos lados para que esto luego se traduzca en algo real, concreto, que podamos plantear con fuerza en los lugares y los momentos donde hay que plantearlo? Es un desafío que tenemos todos y todas. Y acá al menos lo estamos llevando a cabo, ¿sí? Pero no sabemos si en otros lugares lo están haciendo. Ojalá sea aquí. Eso. Ah, el gremio de la salud, porque teníamos mucha gente de la salud acá. Afirma tener que incluso poner sus propios recursos para atender a los pacientes y a las pacientes. Hablamos ahí, bueno, algunas personas comentaban de traer pañales incluso de su casa, traer comida de la casa para darle a los pacientes, porque es una realidad. Además, que justo las personas con las que conversábamos son la cara visible de la salud y reciben quejas de parte de la gente que va a atenderse porque no se atienden a tiempo, porque esto o otro. Bueno, ellos nos contaban su realidad, que era esta. Y que ellos también se tienen que atender también. Pero que también hay una brecha ahí con los médicos también, que hay que ver bien cómo se subsana eso. Bueno, y eso en general, eso. Eso. Llega la comida, no llegan las mejores condiciones hacia los pacientes, y en segundo lugar también pone en riesgo que pueda pasar algún accidente y quemarse con estas joyas que están en esas condiciones. En realidad son múltiples las cosas que pasan acá en el sistema de salud local. Eso vamos a hacerlo hoy. Gracias. Para engañarnos y distraernos del objetivo. la instrucción de las organizaciones de las comunidades. Y bueno, nosotros pusimos la 2 y la 3 como más o menos juntas. ¿Qué es, qué ha generado el malestar ciudadano y qué oportunidad ofrece la movilización nacional? Conocernos y unirnos, compartir los problemas, que reconocernos como comunidad, ver al vecino y a la vecina, crecer en humanidad, saber quién es el vecino, qué problemas tiene, comunicarnos, la empatía, vencer el miedo, que también es importante, pero también comprender el miedo y contener a la persona que lo tiene, el por qué tiene ese miedo. Dejar de normalizar el esfuerzo y la meritocracia en cuanto al trabajo, en cuanto a que te tenés que sacar la cresta todos los días porque lo tenés que hacer, no es así, deberían cambiar. Bueno, preguntarnos quiénes somos, recuperar la historia y la vida del barrio, oportunidad para cambiar este país y creernos capaces de organizarnos para plantear nuestras necesidades y también exigirlas. No queremos volver a la normalidad sin que haya los cambios que estamos haciendo. Y también darle una gracia a toda la gente, a los padres y a los padres que están luchando también en Santiago. Y eso es lo que partieron en el movimiento. Oye, sí, las palabras. Nos faltó algo a nosotros muy importante, que es que el camino a recorrer, creemos y lo pensamos, tiene que ser una nueva constitución. Sí, nosotros también lo tenemos. Eso tenemos que tenerlo como gran ahí. En la base. Todo el equipo, no, si está bien, pero mediante usted, presidente, como se dice, en por su intermedio, la gracia a los demás que trabajan en el colegio. Y bueno, también a los vecinos, a la vecina, a la Maite también, que también ha estado presente en cada una de las movilizaciones. Y nada, pues ahora tenemos que formar una mesa de síntesis, así que ojalá sea. Que haya hombres y mujeres y jóvenes también para que podamos sintetizar toda esta información y podamos generar un buen documento que igual va a ser enviado a sus correos para que le den visto bueno y si tienen otro aporte para que lo hagan. Así que los voluntarios que levanten la mano. Vamos, ¿no será la última vez que hagamos esto? No, si tiene la última vez, pero hay que mandar la compañera. ¿Quién va? ¿El compañero también? La Jime, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Gustavo. Loli, ¿también dijo que fuera? Ya yo, Maite, ya estamos. No, tiene que haber más hombres. Va a estar más hombre. Gracias. Entonces, ¿alguien puede anotar? Por favor. Me falta una hoja de Gracias. del cajón del pueblo. Ni con los vecinos de otras localidades, en realidad. Porque se busca ese miedo, meternos el miedo de a poquitito y muestran en la tele, porque la prensa en sí no es izquierda la prensa. O sea, que aquí no hay que engañarse que los grandes dueños de la comunicación no son de izquierda, son todos de derecha. Así que aquí no hay que engañarse que la y aquí nos muestran en la televisión lo que ellos quieren y decir que lo están saqueando. Con todas las cosas que nosotros igual no aceptamos, que el lumpen de robando tiendas, supermercados, porque se produce un daño. Hoy día hemos sido capaces de manifestarnos pacíficamente, no sé, como Chile, pero también por el otro lado viene el tema de la represión de la Fuerza Armada y de Carabineros. Pero creo que ese es el primer paso. No creo que la sentencia de esto, yo creo que esto ojalá sea con mucho más gente para que empecemos a lo mejor a conocernos. Por ahí hay un tipo que nos servía para conocernos, ¿verdad? Empecemos a conocernos. Cierto que como movimiento yo no lo sentimos como multiplicar líder de nada. Ahí descargamos. Antes yo creo que es un movimiento social. Aquí nadie está liderando ningún movimiento, sino somos todos en conjunto a manifestarnos por las calles del pueblo. Y hoy hemos demostrado ser 300, 400, 500 mil personas. Esperemos que seamos miles y miles siguiendo manifestándonos, porque esto nadie nos dice cuándo va a pasar. Así que yo no sé si quieren los compañeros de la Milla, Mauricio, dar alguna palabra. Solamente estar agradecido del acompañamiento que se ha realizado hoy día y nuevamente pedimos, como dijo el compañero Zacarías, hoy día nosotros tenemos una lucha personal, institucional, que tiene que ver con los derechos a la salud. Yo de verdad que me alegro que hoy día esta comunidad de San José de Maipo haya despertado, porque en el fondo éramos nosotros los que estábamos en algún momento dando la lucha en relación a que ustedes tuvieran una salud digna, a que ustedes tuvieran lo que es esencial y básico para poder otorgar. Y hoy día que este pueblo esté manifestándose y esté solicitando y pidiendo y exigiendo lo que por ley está establecido, a mí me parece súper bien. Así que muy, muy agradecido de todos ustedes. Así lo compartes. A mí me gustaría dar una pequeña explicación muy básica respecto de los efectos de lo que estamos haciendo. La Asamblea Constituyente requiere para que se consolide los cabildos. Y los cabildos, uno se pregunta inmediatamente en qué puede ayudar esto que estamos haciendo. ¿Por qué esto va a poder significar la redacción de una nueva constitución que nos debe parecer tan lejana y tan compleja? La esencia de los cabildos es que en estas conversaciones que nosotros tenemos vamos discutiendo y conociendo, aprendiendo y concluyendo cómo debe hacer esa constitución que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos. Entonces, las conclusiones que se sacan en cada cabildo se agrupan a través de mecanismos que ya están creados, ¿verdad? Y hoy día ya desde el marca tu voto que se hizo hace 8 años, 5 años, ya hay establecido mecanismos para recoger todas las conclusiones de los cabildos. Con posterioridad, cada comuna va a designar un representante, para lo cual nosotros, este cabildo, va a designar un representante, que va a tener que recoger las opiniones que hemos dado en nuestros cabildos. De esos representantes deberá salir un representante comunal y después un representante regional. ¿Por qué porque la Constitución, entendida como una asamblea constituyente, se redacta por representantes. Y esos representantes no hacen más que recoger lo que nosotros discutimos aquí, por eso es tan importante. Por eso es tan importante, además, que mantengamos un reconocimiento de que si esto se transforma en el cabildo de un partido o en el cabildo de una idea, se acaba de nuevo, vemos lo mismo. O sea, y por eso es tan importante lo que decía el vecino, aquí hay que respetarse. Porque si yo quiero que la agua sea privada, porque cuento que es una bonita posibilidad de surgir, bueno, esa es mi propuesta, ¿no? Y esa propuesta, por muy descabellada que parezca, es una propuesta que si consigue una cantidad de adeptos en esta asamblea tiene que estar consignada en la conclusión que tengamos. Y nuestro representante, por mucho que no le guste, tiene que llevar arriba esa idea. Los cabildos anteriores se transforman inmediatamente en una disputa de bando. La gente de izquierda se pone a la gente de derecha se retira, después la gente de izquierda se transforma en ultra y en amarillos, y ahí peleamos los ultras con los amarillos y terminamos siendo un grupo. Y eso es lo que deslegitimó el movimiento anterior de la Asamblea Constituyente, que no nos vuelva a pasar. Intentamos desde un principio que esto es la comunión de ideas distintas, de partidos distintos. Es más, cuando nosotros vinculamos un proceso de cabildo o un partido político, ya lo deslegitimamos de nuevo. Porque no puede ser que después sean los cabildos de la Democracia Cristiana, los cabildos del Partido Socialista, los partidos de la... O sea, esto tiene que ser un movimiento ciudadano, mantenerlo así. Cuando sigamos juntándonos, nos vamos a dar cuenta que a mí no me interesa personalmente discutir respecto a la Constitución, la regionalización. No lo entiendo, no me gusta, a mí me gusta el deporte y el medio ambiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separarnos, vamos a hacer subcomisiones, vamos a discutirlo, vamos a sacar conclusiones que no nos gustan a todos, pero esas manos tienen que levantarse después cuando se quede la instancia. Este es un proceso muy entretenido, es un proceso difícil, es un proceso donde hay que tener mucho respeto y ojalá que seamos capaces de llevarlo a cabo con el orden. Solamente agradecer la oportunidad de poder presentar las ideas de la organización social de base. Yo pertenezco a la Junta de Vecinos de Guadalajara y hemos desarrollado los últimos 4 meses todo un proceso de normalización de la organización. ¿Ya? Y hemos pasado de asambleas de 6 personas a asambleas de 40. Ya. Es un proceso. Lo esencial de la biología de la sociedad es trabajar juntos. Eso es lo esencial. Las organizaciones por separado, las personas por separado, no llegan a ningún lado. El asunto es cómo podemos trabajar juntos. Si analizamos en la historia, hay gente cada 40 o 50 años que genera cambios en la sociedad. Y eso no es fortuito. Nuestra capacidad de resistir es de 40 o 50 años. Y en esos 40 o 50 años, lo que hacen es disgregarnos, separarnos. Porque hay personas interesadas, organizaciones, grupos de poder, que no quieren que crecemos el colectivo. Y el estado natural es el mismo estado natural que tienen las abejas y las hormigas, de trabajar juntos, pensar juntos, proyectar juntos. ¿Ya? Y en esa condición, lo que más nos genera dificultad es que nos aísle, que te individualice. ¿Ya? Tú vales más que ese. ¿Ya? Tú vales menos que este. ¿Ya? ¿Cuál es tu aporte individual? ¿Ya? No, es la comunidad, es el conjunto. Y la base de eso es el diálogo. Agradecemos como comunidad de Guayacán el hecho de haber tenido esta posibilidad de participar en conjunto y nos manifestaremos como lo hemos hecho cotidianamente y en la historia. Fíjate que cuando reconstruimos sobre la unidad de Guayacán con tarea conjunta, la primera tarea fue preguntarnos quién lo quiera Guayacán hace 50 años atrás. Y sí, la que aprendimos cuando empezamos, los viejos empezaron a hablar y a contarnos qué es lo que habían hecho durante 50 años. Y de esa perspectiva se genera identidad. Creo que la acción central de esta comunidad San José de Marcos es volver a su concepto de identidad. Es pensar en concreto qué hemos sido en los últimos 100 años. Porque no es que queramos el pasado, sino que construimos a partir de lo que fuimos durante mucho tiempo. Y esa es nuestra obligación en la perspectiva de mantener esa línea de desarrollo cultural. Gracias, señor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Muñoz, yo represento al colectivo de mujeres. Hemos estado junto a todos, reunidos, nos hemos encontrado en la plaza. Y bueno, agradecer esa participación. El problema es de todos. Todos estamos involucrados en el problema que tiene que ver con la desigualdad y la falta de dignidad a la cual nos han llevado. Y yo quiero quizá resaltar o poner hincapié en que este cabildo ponga como condición que se acabe el estado de excepción. Yo, como sobreviviente de la dictadura, no quiero volver a esto. Y eso lo vamos a conseguir, como muchos han dicho acá, a través de la unidad. Mientras nos mantengamos unidos, vamos a sobrevivir. Vamos a sobrevivir. Y vamos a poder proyectar un país mejor. Y preguntarnos qué queremos como país. ¿Qué queremos como país? Entonces, una de las peticiones que yo quiero hacer es que hagamos fuerza para que este estado de excepción termine ahora ya. Eso es. Yo creo que uno de los grandes legados que dejó tanto el movimiento estudiantil, que partió en 2006 y 2011, luego el movimiento feminista tan potente el año pasado, pero es justamente es cómo somos capaces de tomar decisiones en conjunto, sin relaciones de dominio de ningún tipo, donde prevalezca la horizontalidad, donde todos y todas tengamos la misma voz sin que una se valore más que la otra. Yo creo que los cabildos son un buen mecanismo, pero sería súper interesante ver de qué manera todas las ideas que surgieron acá, yo traté de tomar apunte y evité relevar una idea sobre la otra, pero igual está mi propia visión de las cosas que hace, relevar, aunque no quiera, una cosa por sobre la otra. Me gustaría mucho que pudiéramos trabajar sobre aquello para que de verdad se escucharan todas las voces y que finalmente no fueran quedando aquellas que, según el que redacta, son las más importantes. Eso es una parte. Por otro lado, creo que es muy importante todos quienes hemos estado movilizados desde viernes, sábado, vamos a cumplir una semana mañana, creo que es súper importante el cuidado, no desgastarnos, porque creo que una de las estrategias que siempre tiene el poder es desgastarnos para que los movimientos mueran, ojalá, agotados. Entonces también cuidarnos, no enjuiciarnos cuando alguien no puede estar todo el rato, si se tiene que descansar y a comer o lo que sea, que se vaya cuidando. Creo que también hay un tema a veces de sobreexigencia, sobre todo aquello que está usted nos motiva N y la estimo súper bien, pero también eso nos puede terminar dañando como movimiento, así que pido que entre todos también tengamos esa comprensión y ese cuidado conjunto. Eso. Y sí, apañen a una compañera que acabe el estado de excepción. Entonces, antes de decretar la disculpa esa, estamos de acuerdo todos y todas en agregar al estado de que sacar el estado de los médicos de la calle. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Vera, soy presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital y dirigente nacional de la Confederación CONFEDU. Primero saludar este espacio y agradecer el poder participar, conocer a gente en la comunidad. La verdad es que han sido días convulsionados, agotadores, pero el ánimo sigue estando porque creemos que esta lucha. Es el momento de luchar. Esperamos que podamos continuar reuniéndonos porque estos son los espacios donde tienen que salir las propuestas. ¿Ya? Las propuestas tienen que salir de aquí, de la ciudadanía, del pueblo. Para las organizaciones nacionales, es súper complejo muchas veces llegar a acuerdos. Hemos estado en reuniones durante todo el fin de semana y aún así, el llegar a acuerdos entre la organización donde hay ego, donde hay muchas cosas que. Hay una gente que a veces se olvida de lo que tiene y pone por sobre el colectivo. Ha sido dificultoso, seguimos trabajando en eso, pero aquí en este espacio y en cada uno de los espacios en las distintas comunidades donde se están reuniendo son donde tienen que salir esta idea y esta propuesta. Nosotros vamos a seguir participando, nosotros esperamos que esto se mantenga y no solamente ahora, que se continúe trabajando. Es súper importante que tanto la comunidad conozca nuestras necesidades como institución y que nosotros como institución conozcamos las necesidades de la comunidad. ¿Ya? Eso es muy relevante, muchas veces nos olvidamos de que somos toda una comunidad. Nosotros además de ser trabajadores somos usuarios y muchas veces estamos con ustedes en la lucha. No se olviden que la gente que trabaja acá tiene familia, que es usuaria, y ustedes a lo mejor también tienen familiares que son trabajadores de salud. No nos olvidemos de eso, no nos creamos enemigos. ¿Ya? Esto no es una reivindicación económica, es una reivindicación por un derecho. La salud es un derecho. Y eso es lo que nosotros tenemos que conseguir, así como educación, previsión, tener una vida digna, ¿ya? Que nos permita vivir en familia, que nos permita construir espacios, nos permita conectarnos con los demás y terminar con este individualismo que tenemos hasta el día de hoy. Así que los invito a todos, que sigamos participando y que ojalá la próxima vez seamos el doble. ¿Ya? Que cada uno es responsable de hacer el boca a boca y que esto se masifique y que ojalá que no nos alcance este espacio para trabajar, que tengamos que salir afuera a las áreas verdes o a las plazas a constituirnos y a sentarnos a conversar. Así que le agradezco este espacio y esperamos que podamos seguir trabajando. Yo primero que nada quería agradecer a los compañeros y compañeras de la salud que nos abrieron este espacio, al cual se han sumado todos, juntas vecinas y organizaciones sociales, colegios, etc. Por eso primero saludarlos y un aplauso para ustedes. Segundo, la situación de violencia es grave. Acá en el Cajón del Maipo se hace frío y en Santiago es mucho peor. El Instituto de Derechos Humanos cada vez va aumentando las cifras de detenidos, de violaciones, e incluso centros de tortura en el metro Baquedano. Así que yo creo que ese es un punto que debe estar sí o sí, que uno que se alevó al finalizar las palabras. Lo tercero es que aprendamos de la historia. Si llegamos a este punto fue a través de todos los movimientos sociales y distintos gremios que se han movido a través de los años desde la vuelta de la dictadura. Y al igual que la vuelta de la dictadura, esto se va a tratar de hacer desde la clase política que nos tuvo acá entre cuatro paredes, que dice que están llamando a la oposición, eso es mentira. Recordemos que quienes lideran esto son los movimientos sociales y tengámoslo siempre presente. Eso. Quiero sumarme a las palabras de Manuel, a las que dijo Claudio Canales, a lo que ha dicho la ley. Creo que esto, la Asamblea Constituyente tiene que venir de la comunidad. Aquí hay organizaciones sociales como el colectivo Vamos Mujeres, está el Puerto Vecino Guayacán, está Domo Maguida, está el mismo Colegio Andino, están las parvularias, están las asistentes de educación también por aquí. A mí me gustaría que, creo que desde ahí tiene que venir el trabajo de la Asamblea Constituyente, tiene que venir de las organizaciones sociales para que sea realmente validado, porque si empezamos los partidos políticos o los políticos a llevar este movimiento de la Asamblea Constituyente, vamos a quedar en lo mismo. Entonces, yo les doy la responsabilidad a ustedes de que ustedes levanten el tema de la Asamblea Constituyente. Ustedes tienen que nacer el tema de la Asamblea Constituyente y empezar a tomarse los espacios. No que los políticos, como no vemos que el pueblo se mueve nuevamente, porque ya se hizo un trabajo de Asamblea Constituyente en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y fue muy poco, de alguna manera, no hubo mucha convocatoria, costó mucho mover a las organizaciones sociales, a las juntas de vecinos y a todo eso. Entonces, por eso yo, de alguna manera, les tiro la pelota a ustedes. No dejen que los partidos políticos se hagan cargo de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es del pueblo. Y de ahí tiene que subir, pero tiene que hacerlo ustedes. Yo hago como ese, no sé si sale bien, si sale mal, políticamente correcto o no correcto, pero tiene que nacer de las organizaciones sociales, territoriales, funcionales, colectivos y todo eso. Ya, Anthony. Voy a dar una pequeña información solo, si no, porque me tengo que ir rápido. Pero solo contarles que ayer estuvo acá en San José de Maipú un representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en conjunto, yo como egresado en Derecho, a colaborar en lo que puedo. Y tuvimos la oportunidad, gracias al aporte de todos, de entrevistarnos con cada uno de los jóvenes, adultos y personas que han sido vulnerados en sus derechos humanos en nuestra comunidad. Decirles que creamos un canal de comunicación con el Instituto Nacional para que podamos hacer la tramitación que corresponda en cada caso. Lo que está haciendo el Instituto Nacional es tramitar principalmente querellas por vulneración de derechos humanos, de las cuales ya se están tramitando dos en nuestra comunidad, por dos casos de perdigones alojados en la cara, y hay al menos unos 6 casos más en que también se han visto el uso de la fuerza desmedida, en los cuales no cabe querella, pero sí caben recursos administrativos para hacer sumarios a los carabineros que han caído en ese uso desmedido. Entonces, hay una comisión que se creó de las asambleas que se ha estado realizando, que se está haciendo un compilado de todo esto para que podamos tener un reporte comunal de derechos humanos y para que nadie quede sin tramitar, porque es muy importante poder levantar esa información. Entonces, solo pedirles a todos y todas que cualquier caso que sepan, dentro o fuera del toque de queda, por favor, hacerlo llegar a las personas que están en esta comisión. Está Benjamín, estoy yo, habemos muchos vecinos más y vamos a estar trabajando de la mano con el Instituto Nacional, ¿ya? Solo eso, para que ningún caso quede sin registro, ¿ya? Solo eso. Gracias. Un matiz que, estando muy de acuerdo con la compañera Maite Virque, que los partidos políticos no deben tomarse los movimientos, pero quienes tenemos cargo de representación tenemos la obligación de estar acá al lado de cada una de las organizaciones sociales. Que nos vaya muy bien y vamos a la plaza ahora y estamos todos juntos ya para seguir.